socorro y ayuda habitaré al abrigo del Altísimo, bajo su sombra yo moraré. Mi socorro y mi bien, fortaleza de los siglos, mi socorro viene de Señor, Él me guarda, me da paz. Yo alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro y mi ayuda? Habitaré al abrigo del Altísimo, bajo su sombra yo moraré. Mi socorro y mi bien, fortaleza de los siglos, mi socorro viene del Señor. Él me guarda, me da paz. El Señor me cuidará, nunca me abandonará. De todo mal me guardará y me cubrirá hasta el fin. El Señor me cuidará, nunca me abandonará. Te abandonarás. nunca te abandonará. De todo mal te guardará y te cubrirá hasta el fin. El Señor te cuidará. Nunca te abandonará.